La verdad que sí, un día histórico muy importante para nosotros, agradecida al Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Viceministra Mercedes, que realmente siempre nos han escuchado y en tiempo récord logramos esto, tener gendarmería en Cañuelas, 70 gendarmes que por supuesto van a fortalecer no solamente Cañuelas, como muy bien lo decía Mercedes, sino también las localidades. En ese marco, Mercedes, esto viene dentro de un plan integral para el conurbano, digamos, que lleva adelante el ministro. Sí, generamos o creamos el Comando Unificado del Conurbano con la idea de mejorar la presencia de las cuatro fuerzas federales para llevar a cabo políticas de prevención tan necesarias, que es el objetivo primordial. Y en ese marco fuimos recibiendo, esto se hizo a solicitud de la provincia y de los municipios, y esta sección de seguridad de gendarmería se suma a ese comando unificado donde ya están trabajando las cuatro fuerzas federales. Generamos una mesa de trabajo entre los municipios, la provincia y la nación, donde diagramamos mapas del delito y vamos confeccionando operativos donde participan estas cuatro fuerzas, además de la policía de la provincia. ¿Qué balance hacen de su cartera en este tiempo del cual están a cargo? Mira, el balance positivo, no solo porque esto no se hace para un municipio o para una provincia, se hace en pos de mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas, que es una de las demandas primordiales que hoy tenemos. Hemos llevado en el último mes 4.900 procedimientos en estos 34 municipios que conforman el conurbano. Hemos detenido a 179 personas, hemos controlado más de 80.000 vehículos y personas y también hemos secuestrado una cantidad muy grande, no solo de vehículos y motos, sino también de armas y estupefacientes en este trabajo que tanto realizan fuerzas federales como la lucha al narcotráfico. En ese sentido, Marisa, hay un apoyo del gobierno municipal con recursos también para la llegada de gendarmería, lo contabas, y entiendo también que el municipio con recursos acompaña la llegada de las distintas fuerzas al distrito. Así es, debe ser así, lo comentábamos, el municipio debe acompañar, estamos hoy entregando 3 móviles para gendarmería y en 10 días vamos a entregar el cuarto y 5 móviles más para seguridad y avanzar con un centro de operaciones con cámaras para el sector de Ruta 3 y seguir avanzando con el centro de operaciones municipal de Máximo Paz, que en este momento contamos con 20 cámaras y aspiramos para fin de año que tengan 60 cámaras.